Bueno, buenas tardes. A ver cómo se da esto. Yo lo estábamos hablando por ahí antes. Esto era el día a día para mí, este tipo de actos, ¿no? Una semana sí, una semana no, pero bueno, ahora he perdido el entrenamiento, a ver cómo sale. Quiero agradecer a Jorge Salvador en representación del Foro Abierto de Cervantes, la gestión y que nos haya gestionado el espacio, nos haya cedido el espacio. Gracias por seguir en la brecha de la dinamización cultural en estos periodos tan complejos. Quiero evitar caer en los clichés de hacer demasiada referencia a la crisis sanitaria, a la pandemia, pero gracias, Jorge, y al Foro Abierto de Cervantes. Quiero agradecer también a Rosa Valle y a Manuel Herrero Montoto, luego los presentaré con más detalle por acompañarme en la mesa, y bueno, a todos los presentes por asistir a esta presentación del último de los proyectos colectivos de la Asociación Alternativas y de Más Madera. Sin duda el más difícil para todos nosotros, porque se nos ha ido maestro, un referente y un colaborador habitual, Luis Arias Argüelles Meres. El libro va en homenaje a él, en recuerdo. Profesor que escribe o escritor que da clases, que era como él se presentaba a sí mismo en su perfil de Twitter, y tal cual, ¿no? Cada uno tenemos un recuerdo diferente seguramente, pero seguramente todos un poco en la línea de lo que recoge Manuel Herrero Montoto, amigo personal, en el prólogo que abre el volumen, y que luego él glosará con más detalle. Gracias, Luis, es como se titula ese prólogo. Y antes querría hacer un poco un recorrido de lo que es Alternativas, y también de esa vinculación y ese agradecimiento que tenemos que hacerle a Luis. La Asociación Cultural Alternativas nace a finales del 2018, y se prolonga meses después con el sello editorial Más Madera. Había un trabajo previo, aunque seguramente me echará la bronca porque no le gusta que personalicemos, pero sin duda esto viene de un trabajo previo con Javier F. Granda como alma mater e impulsor constante, ¿no? Con una trayectoria ya de unas publicaciones, de unos proyectos colectivos que exploraban lo que finalmente cristalizaría en Alternativas. Eran propuestas temáticas que con distintos núcleos temáticos como el erotismo, la muerte, los bares, el Oviedo antiguo, los hoteles, la sidra, el vino, los miedos, el cine, el rock, la cocina, con a día de hoy ya más de un centenar de artistas y profesionales que han colaborado de una manera u otra, y lo más importante, de una manera altruista, ¿no? En estos proyectos colectivos. Digo de manera altruista porque la Asociación Alternativas es una asociación sin ánimo de lucro y todos los beneficios se destinan íntegramente a financiar otras propuestas culturales de carácter más personal o individual con enfoques plenamente multidisciplinares, ¿no? Desde la poesía, la narrativa, el ensayo, las colecciones de artículos periodísticos, catálogos de artistas plásticos, fotografía. En fin, la idea era crear un tejido cultural, pero un tejido vivo, un tejido dinámico, ¿no? No solo lo que se puede proyectar a través de formatos editoriales, sino también cualquier otro. A día de hoy, pues hemos colaborado, hemos participado en crowdfundings de proyectos musicales, en la producción de formatos audiovisuales, o en la colaboración con otros colectivos o agentes culturales, como la Galería Marta de Cero Creativo, como el colectivo poético Histeria, como Purificados. Bueno, pues de eso se trata, de construir un tejido cultural, ¿no? Un modelo colaborativo, y por eso era tan interesante la figura, la participación de nombres como el de Luis Arias Argüelles Mueres o la de Manolo Herrero Montoto. Por eso eran tan importantes, ¿no? Voces de referencia en el panorama asturiano que con su nombre y su trayectoria avalaban y empujaban este proyecto colaborativo. La idea es que estos libros colectivos, con la participación, ya digo, altruista de los autores, pero no solo los autores, sino los ilustradores, los profesionales de la maquetación, del diseño gráfico, pues eso sirve de base para financiar esas otras obras individuales. Luego también queremos siempre abrir ese proyecto, por un lado, a otros a autores, autoras que están en la brecha, y en este caso aquí tenemos a Rosa Valle, ¿no? Invitamos a participar siempre con la idea de seguir creciendo, de seguir ampliando. Y luego también, dentro de ese porcentaje de colaboradores habituales, colaboradores invitados, también el formato cantera. Nos interesa mucho todo el generar plataformas de difusión para la gente que está empezando en todas las disciplinas artísticas. Es muy complejo el encontrar un canal y con estas publicaciones colectivas también queremos servir de base, ¿no? Aquí tenemos a un autor que conocimos como Manuel López Martínez, o hay otra autora de Cantabria, Eva Lázaro, que conocimos en Más Madera a raíz de un proyecto, un concurso, un certamen editorial que organizamos, Relatos para una pandemia, confinados, que eran están abriéndose paso en este complicado mundillo literario. Bueno, pues como sabemos lo complicado que es, pues también estos libros colectivos también tratan de cumplir esa función, ¿no? Insisto, nombres como y firmas como el de Luis eran fundamentales en este proyecto, y entonces ahora, al igual que Manolo cumplía esa función o cumple esa función, ahora por eso le quiero dar paso para que de alguna manera haga ese recuerdo más personal a Luis. Buenas tardes. No sé si con esta mascarilla, que llevé muchos años, pero en otro contexto, pero se me oye, yo creo, ¿no? Vale. Bueno, pues buenas tardes. Y en fin, tenía yo preparado, habéis liberado porque tenía preparado un dossier de unos 10 folios, pero mira tú por dónde, ayer por la mañana cojo el correo y me encuentro esta carta, esta mega carta, ya no se recibe, dirigida, atención, de Manolo, Ediciones Alternativas, Más Madera, y dice entre paréntesis, ábrase en el acto. Miro, remite, Luis Arias, bloque Nubes Asturiensis, número 25. Bueno, yo lo de abrir en el acto me parecía que tenía que haberlo abierto ya, pero claro, luego me di cuenta que había un acto y dije, bueno, pues lo voy a abrir en el acto realmente. Entonces, con vuestro permiso, abro esta carta tan singular que me llega de Luis Arias. Y bueno, pues claro, si me la mandas para que os la vaya leyendo, os la lea. La titula Lo que me quedó. Estimados, ¿qué coño? Queridos amigos, uno piensa que casi lo escribió todo. Vanidosa presunción. Cuando se está donde estoy ahora, por cierto, muy a gusto, casi como Dios, caes en la cuenta de que apenas dijiste nada. Eso sí, algo aporté. Ahí están mis novelas, mis ensayos, y un buen número de artículos, por cierto, que a más de uno le saqué los colores. Ahora os toca a vosotros. Qué bueno está el patio. No juguéis al silencio, no juguéis al silencio, que el silencio solo provoca silencio. De vez en cuando una patada en la espinilla viene de perlas. Pero ojo, también es preciso reconocer que gente de bien la hubo y la hay, y que es de justicia reconocer en voz alta sus valores. Mucha tinta me quedó en el tintero. Os animo a que carguéis en él la pluma y escribáis hasta que no quede una sola gota. Aquí, aunque no os lo creáis, hay mucha tertulia. Yo no falto a la de Unamuno, Ortega, Azaña, y coincidimos todos a la vista de lo que acontece en el terruño en una cosa: el bastardo descuido en el mundo de la cultura es inadmisible. Dicen los grandes, y digo yo, que considerar las humanidades como la cosa menor en las disciplinas universitarias solo es comparable, aquí vemos a Luis, solo es comparable a la hoguera nazi con los libros no gratos, para las bestias casi todos. Comentan los grandes que se pasa de puntillas por el mundo grecolatino, por el árabe, por las culturas nórdicas, las asiáticas, las precolombinas, por tantas y tantas culturas. El Renacimiento y la Ilustración caen en una especie de olvido, el peor de los olvidos, el de sin pena ni gloria. La intelectualidad de los siglos XIX y XX empieza a oler a moho de desván. Señores, que hacemos bueno el infame grito del innombrable Millán Astray: ¡muera la inteligencia! No lo permitamos ni dejemos que el Estado ejerza un mecenazgo nepotista que arrime la cultura a su sardina. Logremos la utopía de que el pueblo haga cultura para el pueblo. La literatura oficial en mano, bueno, pues hacer así, en manos millonarias y amañados, por ejemplo, es justo lo contrario de lo que la propia literatura ansía. Dejémosla que vuele libremente. Cultura es sinónimo de libertad. No hay definición que valga. Y vosotros, queridos amigos de más madera, os enfrentáis sin alaracas, ni oropeles, ni cantos de sirena. Recuperáis el espíritu auténtico que precisa no la nueva ni la vieja literatura. La literatura es única y responde a libertad. Hoy debuta un nuevo libro de relatos desde el autobús. Y no solo me permitís incluir mi último relato, que escribí antes de subirme al bus sin retorno. También vuestra generosidad me ofrece la oportunidad de sentir en mi alma, mi cuerpo ya no cuenta, la alegría del homenaje. Más madera, sí, Groucho, te haremos causa, aunque no es madera para el fogón de la máquina, que es combustible del bueno para que la fiesta literaria sea auténtica y no decaiga. Más madera, sí, Groucho, que el tren de la literatura ha de llegar a destino y sin demora, independiente y en libertad. Termino. Adiós con el alma, que con el corazón no puedo. Os quiero, y si me permitís, aunque sea en voz baja, gritad conmigo: ¡es la paz! ¡Más madera! ¡Es la paz! ¡Más madera! Después de este trabajo que me ahorró nuestro amigo Luis, y que le agradezco infinito. Gracias. Bueno, después de esta labor de medium, de transmisor, de heraldo, luego volveremos con Manuel Herrero Montoto, ya centrándonos en su texto, en el texto del autobús, también con Rosa Valle. Ya centrándonos en este volumen en concreto, surge de ya una de las presentaciones por Tierras Bercianas, que tenemos allí a José Yebra como guía, embajador, referente. En una de esas presentaciones de alguno de los otros libros colectivos, yo no recuerdo cuál porque no estaba en concreto en esa presentación, pero bueno, siempre se genera esa dinámica de cuáles son las temáticas que pueden ser interesantes para seguir funcionando como detonantes creativos, como detonantes literarios, ¿no? Aunque había proyectos y había una base previa, el primer libro colectivo ya con el concepto Alternativas fue Suite de 2019, un libro sobre hoteles, ¿no? Surgido a raíz del debate en aquella presentación sobre el concepto de los no lugares, de los lugares de tránsito. Los hoteles podían ser uno de ellos, pero todavía es más intenso en el autobús, en la estación. Este proyecto es previo a toda la crisis sanitaria, a toda la crisis pandémica, y las estaciones, los autobuses, pues son esos espacios en los que no podríamos decir que hacemos nuestra vida, pero que nuestra vida no podría entenderse a lo mejor sin ellos, ¿no? Luego han surgido o se han intensificado o otros no lugares, como pueden ser los supermercados, ¿no?, tan importantes durante toda esta fase. No obstante, ya digo que este proyecto era previo, la mayoría de los relatos, y aquí quiero recordar que como en la mayoría de las ocasiones, a la propuesta de participación, a la propuesta temática, el relato de Luis fue el primero en llegar, esto solía ser bastante habitual. Pero que esos relatos eran previos a la pandemia. Cuando el proyecto se quedó paralizado, como tantos otros, y cuando lo volvimos a retomar, cuando volvimos a pedir más textos a otros autores, quisimos conservar ese concepto de previo, ¿no? O sea, de que no hubiera mascarillas, de que no hubiera distancia social, ¿no? Era como esa cápsula del tiempo prepandémica, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el concepto de estación de viaje previo a esta nueva normalidad. Tenemos como siempre, ¿no? Pero digo como siempre porque aunque la ilustración es de Carlos Álvarez Cabrero. No es el único ilustrador, pero digamos que su obra, a un nivel estético, a un nivel de fondo, temático, digamos que de alguna manera es una de las coordenadas de fondo que nos dan un poco de cohesión a esta asociación, ¿no? Es un poco artista de referencia, ¿no? Igual que tenemos a El Olivar, un bar de referencia como sede no oficial de la asociación. Tenemos el diseño editorial de Javier Granda y tenemos la maquetación de Alegría Blanc, que aparte de maquetar, digamos que nos da un poco de cordura, coherencia y organización siempre. Luego, en cuanto a los textos, son 18 textos. Están estructurados en base a tres medidas de distancia, cercanías, media distancia y largo recorrido. Esto no era premeditado, sino que se conformó o se estructuró después de recibir los textos. Y bueno, a mí siempre en estos libros de contenido temático, de detonante temático, me gusta hacer ahí una especie de análisis sociológico sobre los resultados a posteriori, ¿no? La premisa de partida también era que nos encontrábamos en esos no lugares conformados, o ese concepto de no lugar conformado por el sociólogo Marc Augé. Y bueno, pues lo que nos hemos encontrado aquí pues se podía dividir en esas tres dimensiones, en esas tres distancias. Cercanías, media distancia, largo recorrido. En las cercanías están muy presentes las estaciones, la estación de Gijón en el relato de Rosa de Valle o de Juan Carlos Suárez, la estación de Gijón, que también es la de la cubierta de Carlos Álvarez Cabrero, una estación muy simbólica, o la antigua estación de autobuses de Oviedo, que es la que, por ejemplo, retrata Luis Arias en su relato Olor a gasoil, una escena tremendamente costumbrista, y que también aparece en otros textos como el de David Suárez Suarón. Digamos que eran estaciones arquetípicas, ¿no? También tenemos la estación nueva de La Losa, pero digamos que está retratada literariamente como un concepto todavía más de no lugar. Digamos que aquellas otras estaciones todavía podíamos encontrar un poco más de presencia humana. En los relatos de media distancia, como ya nos había pasado, en el relato de los hoteles nos encontramos con que esa conformación radial de la península ibérica es inevitable que se acabe colando en las vidas y, por tanto, en los relatos de la gente, ¿no? En el libro sobre los hoteles, pues la mayoría de los viajes se iban a Madrid. Aquí también predomina ese eje Asturias, o incluso no Asturias, no solo Asturias, sino el norte hacia Madrid, ¿no? La conformación radial de la geografía política conforma la geografía vital, seguramente, de muchos de nosotros, ¿no? Ahora pienso en esa columna de Maxi Rodríguez, de Parando en Villalpando, ¿no? Es muy significativa y yo supongo que casi todos hemos hecho ese circuito vital muchas veces, y esto está en varios de los relatos. Luego me ha llamado mucho más la atención estas dos coordenadas, tanto en cercanías como en medio recorrido, me las podía ver venir. Pero me ha llamado mucho la atención en que todos los textos que hemos conformado en la fase de largo recorrido, ¿no?, ya cruzando fronteras estatales, realmente todos nos han llevado a África. Todos los textos de esta sección nos llevan a África. Luego Manolo os hablará de su relato. Me ha hecho un spoiler y realmente es muy interesante. Pero es significativo que los cuatro o cinco relatos que cruzan fronteras estatales estén todos ubicados en África o en el recorrido entre África y Europa, ¿no? A lo mejor si el eje temático fueran los aviones, a lo mejor pensaríamos en otros destinos, pero es muy interesante esa reflexión que surge y que es inmotivada, ¿no? Es sociológico, ese análisis interesantes que me ha sugerido la lectura de los textos. ¿Qué más? Si la premisa de partida era que nos encontrábamos en esos espacios, en esos no lugares, como la estación o el autobús, pues lo que nos hemos encontrado es enfoques de las estaciones, los autobuses, como cruces de caminos, cruces de vidas, ¿no? Eso está en los relatos de Rosa Valle, de José Yebra, de Manuel López Martínez. También tenemos las escenas retrospectivas, muchas veces con una estética costumbrista, como Olor a gasoil de Luis Arias, o de vocación lírica, como en el relato de Lauren García o de Julia Navas, tenemos relatos de corte existencial, por así decirlo, y aquí sería importante diferenciar entre el viaje o la estación como punto de destino o como punto de partida, ¿no? En los textos de Suarón o de Gema Fernández veríamos ahí más el viaje como punto final o como umbral de tránsito, de transición, frente al relato de Esperanza Medina, donde sería lo contrario, sería un nuevo inicio, un punto de partida. Tenemos el viaje o el autobús como eje de reflexión en el relato de Miguel Ángel Gómez. Tenemos viajes de huida también en Manuel López Martínez o en Juan Carlos Suárez, pero también tenemos viajes como resaca emocional, el caso del relato de Javier Granda o de Ceferino Montañés. Tenemos viajeras misteriosas, Lauren García o Josefina Velasco, y tenemos viajes alegóricos como en el relato de Eva Lázaro o el mío. Tenemos la literatura de viajes, insisto, que luego mejor que Manuel nos dé los detalles, y tenemos también viajes, periplos históricos, como el de Natalia Menéndez, un poco por la época colonial, también en África. Natalia en estos libros a mí siempre me interesa, porque siempre hace como un relato histórico y siempre focaliza en un segmento, en una época muy concreto del siglo XX, pero que es tremendamente interesante. Bueno, eso es un poco la visión de conjunto, y como solemos hacer en estas presentaciones, que normalmente en estos libros se buscaban ser lo más corales posibles, por las necesidades obvias de la crisis sanitaria, pues estamos tres, pero bueno, a modo de ejemplo, pues tenemos a Rosa y a Manuel. Empezamos por Rosa. Ya digo que es uno de esos fichajes estrellas que siempre tratamos de hacer en cada una de estas publicaciones. Rosa Valle es comunicadora por profesión y arrastre natural, ¿no? Periodista, documentalista, bloguera, terapia de letras, con posts muy interesantes. Narradora, tanto en la dimensión infantil, con las historias de la Lubina Josefina, y de novela negra, Sonarás bajo las aguas, con la inspectora Tunia Prado, de la que en Twitter hay un hashtag que dice que Tunia vuelve, ¿no? Eso es interesante. Sí, esperemos. Punto. Y también poeta, Llueve y Certezas al Sol, que digamos que ha hecho un hueco para acompañarnos dentro de que está inmersa en la promoción, Certezas al Sol, de Editorial Gravitaciones. Pues ya que es uno de nuestros fichajes, pues espero que siga participando con nosotros y os... No sé si soy un fichaje estrella, seguramente no, pero estoy encantada de estar con vosotros y bueno... Siempre es un placer estar con gente que emprende, entre libros, encima hay un viaje de por medio, y una disculpa para venir a Oviedo, ¿no? Que me ha prestado hasta venir paseando hasta aquí por las calles, que a lo mejor no hago a menudo. Porque estamos aquí al lado, pero parece que encima en estos tiempos, ¿no? Si no nos trae nada, venimos menos. Bueno, pues muchas gracias a Más Madera, a la Asociación Alternativas. Me llamaba la atención, ¿no?, que decías que hablabas de 2018 como génesis del colectivo, y caray, todo lo que has soltado ahí, ¿no? Lo que habéis hecho, lo que queréis hacer, desinteresadamente y por amor al libro, al arte, a la imagen, ¿no? Estupendo. Gracias a Javier, que fue quien me invitó a subirme a este bus, a ti, a Marcelo, que voy a decir que has hecho un trabajo, creo, de coordinación y de revisión impecable. Tengo que leer tu relato. Pero bueno, sé de lo que hablo, porque es un mundo en el que me muevo y da gusto cuando ves cómo alguien trabaja, ¿no? Cómo revisa, te da una seguridad, ¿no?, de que hay una calidad en el trabajo, que yo valoro mucho, ese buen hacer, ¿no? Habéis hablado ya, ¿no?, de diversidad, libertad, de generosidad, de fiesta literaria. Bueno, eso suena a una casa donde apetece estar, ¿no? Me ha parecido delicioso el relato, las palabras de Luis y de Manolo, como ya le dije, y bueno, y el prólogo, ¿no? Desde luego que compartir viaje con, y bueno, y abrir mundo, ¿no? Y conocer nuevas personas y con quienes compartimos esta afición es una maravilla. Pero bueno, lo es con José Luis Arias Argüelles, Sin Memoria, a quien yo no conocí personalmente, sino bueno, pues a través de sus redes, sus escritos. Pero bueno, hay veces que es así, ¿no? La honestidad y la capacidad, el talante en su mano, pues llegan por esta vía sin conocer en persona, ¿no? Entonces, bueno, la cultura, las letras, las aulas, yo creo que necesitan personas como él, ¿no? Y bueno, pues es una pérdida importante. Es bonito que el libro vaya en su... Me ha parecido una idea estupenda que vaya en su honor. Bueno, mi relato. Se me da muy bien destripar historias, o sea que voy a tratar de no hacerlo. Al fin y al cabo, no es más que un relato más de los que hay ahí, no es más que una muestra, ¿no? Bueno, el relato que yo he escrito se titula Refugio. Refugio es una de mis palabras totémicas recurrentes que yo utilizo de forma transversal en mi obra, como aquellos espacios, ¿no?, donde te pierdes para encontrarte, que te acogen, que te sostienen en la catombe existencial, en la marea. En este caso es el nombre también de la protagonista femenina. Refugio es un relato negro. Bueno, me apeteció escribirlo así porque es un género en el que yo me siento muy a gusto y bueno, el relato a mí es un género que me produce bastante inseguridad, es cierto, porque creo que hacer un buen relato es muy difícil, hacer un relato redondo me parece muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, sí que he escrito, pero entonces dije, bueno, venga, aquí me siento más segura, ¿no?, en este ámbito. Entonces comienza con una mujer abrazada a las cenizas de su marido en la estación de autobuses de Gijón, de Alsa, como la llamamos allí. Y bueno, a partir de ahí pues se desarrolla en modo flashback, ¿no?, empezando por la infancia de los personajes y bueno, como has dicho, ¿no?, va atravesando por las distintas etapas de la vida, la pareja protagonista, ¿no? Es una narración circular con la estación de bus como testigo de todos los hitos de su vida, ¿no?, sus alegrías, sus penas, amor y traición, vida y muerte. Fantaseé con otras estaciones, pero elegí la de mi ciudad porque creo que bien lo merece. Este edificio, que bien que llevasteis a la portada, de estilo racionalista, ideado por los arquitectos Manuel y Juan Manuel del Busto, padre e hijo, inmueble controvertido y convertido desde que se derrumbó parcialmente en el 2002 en estación de bus provisional de Gijón, tras dos décadas de proyectos y de debates sobre el plan de vías. Hoy es un tendejón sin fecha de reemplazo, escribía recientemente Marcelino Gutiérrez en un artículo de Opinión del Comercio. Y coincido, yo creo que me cuento entre los ciudadanos que quisieran conservar allí la estación de autobuses de Gijón, remozada, lustrosa y, bueno, y no en Moreda, ¿no?, en el marco de esa discutida estación intermodal para Gijón. Yo creo que el edificio, su pergel geométrico, esas curvas de neón, ¿no?, él en sí es historia de la ciudad y creo que por ello merece vivir. Bueno, me sugirieron que hablara de la estación como detonante literario y soy obediente, aunque no lo voy a decir también como Marcelo, que es filólogo y sabe tanto. Bueno, la estación de bus y no la de tren, habéis elegido las de bus porque yo creo que es cierto, la de tren ya ha tenido su protagonismo, ¿no?, a lo largo de la historia y sus momentos de gloria en la literatura, en el cine, ¿no? Son tan bellas, tan mimadas estas estaciones ferroviarias en la arquitectura civil, ¿no?, y en el arte. Me parece bien que este libro, que extienda, ¿no?, esa gloria a las estaciones de autobús, porque se lo merecen. Quizás los diseñadores de las ciudades no han sido tan benévolos con ellas. Me pongo a pensar, y la estación, como seguramente para todos, ¿no?, ha sido testigo de momentos muy especiales en mi vida. Creo que no, por ello no fue difícil, ¿no?, participar en este homenaje, en esta obra colectiva, ¿no?, en torno al bus de Más Madera. Bueno, hubo un tiempo en que viajé mucho en bus, en mi juventud sobremanera, a Ribadesella, mi pueblo adoptivo de cría, esos retornos en bus, ¿no?, en la resaca del Sella, recuerdo aquellos viajes, a Salamanca como estudiante, universitaria, Bueno, pues en las estaciones de autobús recuerdo revivir encuentros con mis entonces amores, con mis padres, después de largas ausencias, recoger a aquella amiga que venía de lejos, ¿no?, para pasar un fin de semana prometedor, ilusionante. Recuerdo venir a trabajar aquí, a Oviedo, en bus, a Madrid desde provincias, ese medio recorrido. Bueno, ahí han quedado esas sensaciones, ¿no? Los abrazos, los besos, las conversaciones con desconocidos, las pelis para hacer más corto el trayecto, los chicles pegados en aquellos ceniceros sin control antivándalos, ¿no?, que acaban siempre hechos polvo. En fin, la música a través de los cascos. Mi abuelo estuvo a punto de perder la vida y fue noticia en un viaje en Alsa hace muchos años. Mi abuelo ya no vive, pero fue un accidente importante y él fue de los que salió peor parado, ¿no? También los accidentes, el miedo, el dolor. Las estaciones son elementos inspiradores, ¿no?, en la literatura desde siempre, desde que las letras se juntan para contar historias. Son esos no espacios, como decías, donde los personajes pues pasean sus dramas, rompen con toda una vida para emprender un nuevo camino, huyen, se enamoran de otro pasajero, mueren en un accidente viario o en un atentado brutal. Todo puede suceder en una estación, lugares que transmiten el misterio de lo desconocido, de lo que está por llegar. Estación es viaje, es cambio. Son espacios para el intercambio de energía entre personajes y ayudan a pensar y a decidir sobre la vida. Allí, en ellas, en unos segundos, puede cambiar totalmente, irremisiblemente, el destino del personaje. En las estaciones se ve el mundo pasar, lo decías antes, la humanidad en tránsito, el individuo solo también en su desorientación vital. Pasos fronterizos, alguien ha escrito entre ayer y hoy, la colectividad y la individualidad. Allí el tiempo estira o se acorta, y esto es muy interesante para jugar con ello, ¿no?, como escritor. Porque las estaciones tienen su propio reloj, su propio ritmo, entras en ellas y el tiempo que empieza a correr es nuevo. Bueno, pues estamos invitados, están invitados todos los lectores, ¿no?, a recorrer, a revivir todos estos hitos, momentos, sensaciones, pasiones y dramas en estas páginas, ¿no?, a subirse a este bus tan, tan diverso y seguro que tiene tan buena pinta. Gracias. Bueno, tal cual, lo ha definido muy bien esa explosión, ese catalizador, ese detonante que puede generar el viaje, ¿no? Aquí, vale, está focalizado en el autobús. Es cierto que, bueno, como no está presente ese autor, no voy a dar su nombre, pero también dije, tío, que era autobús, cámbiamelo, me tienes ahí un tren. Es que esto lo cambia todo, ya, claro. O sea, es cierto. A lo mejor no es lo mismo el tren que el autobús, ¿no? Tiene cuestiones distintas. Bueno, no lo sé, claro, aquí teníamos el autobús. El autobús, el viaje, no en vano está ese paradigma estructural, ese arquetipo mítico a la hora de estructurar las historias narrativas, que es el viaje del héroe. Claro, da mucho juego. Pero aquí el viaje, yo creo que es con grandes componentes biográficos, del que nos hablará Manuel Herrero Montoto. Antes hizo de medium, de transmisor, ahora, bueno, va a hablar, esperemos, en primera persona. Manuel Herrero Montoto, cirujano, escritor y viajero. Ya no sé qué de cuál de las tres cosas pesa más, ¿no? Creo que ninguna, pero... En cuanto al factor literario, pues también tenemos al Manolo novelista de género negro con El Habitante, al Manolo novelista erótico con la trilogía de Omara, al autor teatral con Cabo Juan. Su última obra es una biografía escrita a medias con El Fantasma de Tu Abuelo, si no me equivoco, ¿no? Que es un abuelo de cine, que de Editorial Luna de Abajo. al Manolo articulista, más de 20 años en el Independiente, escribiendo para la Nueva España, lo que os decía, ¿no? Un poco esas voces de referencia del panorama regional, que son que es Manolo, que era Luis, y que tanto sustento daba a los primeros pasos que dábamos con alternativas, ¿no? Y luego el Manolo de la literatura de viajes, con Mandin o con Desde el Kilómetro Cero, y con el relato que nos ha cedido para esta antología y del que ahora os va a hablar. Voy a decir una cosa de perogrullo, pero es necesario para escribir literatura de viajes, sobre todo determinados tipos de viajes, lo que hay que hacer es viajar. Yo, mi afición al viaje, vamos a llamar, no voy a decir viaje de aventura, sino a ese viaje que no es el habitual, comenzó porque empecé a quedar en la... Yo era piragüista, iba quedándome cada vez más atrás en las carreras, y ya para entrar en control lo pasaba fatal. Con lo cual, que nos unimos un grupo de piragüistas liderados por Juan Manuel Feliz, que a lo mejor suena el nombre, ganador del Sella en el año 68, y empezamos a lucubrar, y empezamos a proyectar viajes por ríos africanos, siguiendo las huellas, siguiendo las rutas clásicas, pues, de Stanley, de Mungo Park, de Livingstone. Bueno, todo aquello que parecía una charla sin posibilidad de llevarse a efecto, y tirado un don Juan Manuel, que era un gran conocedor, porque había estado en Tanzania como delegado comercial de no sé qué multinacional, pues fuimos poco a poco y empezamos a entrar a hacer este tipo de viajes, este tipo, vamos a llamarlas un poco ostentosamente, exploraciones, ¿no? Expediciones fluviales. Entonces, de lo que se trataba era de buscar, siguiendo la misma ruta, parte de la, porque claro, todas era imposible, parte de esas rutas de Stalin, de Livingstone, como dije, de Mungo seguir un poco, siguiendo los libros de ellos, seguir con las piraguas por el río. El primer río que escogimos fue el río Gambia, con la guía de Mungo Park. Resulta que pensábamos salir con unas barcazas que nos dejaban de la antigua guerra, de la guerra de Corea. Íbamos a ir desde Canarias, íbamos a entrar por el estuario del Gambia, íbamos a subir, porque el Gambia tiene unas mareas que llegan hasta 200 kilómetros. Bueno, íbamos a hacer la de mi madre. Bueno, cuando llegamos a Canarias, ni barquitos, ni piragua, ni leche. Con lo cual, vámonos para casa, se acabó aquí la expedición. Pero Juan Manuel, que es como es, dijo, oye, ¿y si vamos allí y llegamos y subimos en un tren, en un vehículo, vamos al nacimiento del río Gambia y nos buscamos allí la vida? Si nos alquilan unos cayucos, vamos con el cayuco, como tal. Y bueno, yo lo estaba oyendo y dice, este gilipollas, voy para casa y se acabó. Pero no, al final fuimos siguiendo los pasos, esos pasos que nos parecían un poco fantasía, y llegamos al nacimiento del río Gambia, negociamos con un grupo étnico de la zona, que nos alquiló las piraguas, los cayucos, por un precio que superaría con creces el de un fuera borda aquí, y bajamos el río Gambia en aquellas piraguas, con unas tiendas que llevábamos ya un poco especiales, y en fin, hasta donde pudimos llegamos. Como esto nos pareció estupendo y aquel viaje salió estupendamente bien, pues, y África es lo que es enorme, pues seguimos, ¿no? La segunda fue un afluente del río Congo, del río Arubimi, el Ituri, que es frontera entre Ruanda y Congo, entonces era Zaire, y bajamos a aquel río. Sí, esa fue realmente una expedición no tan alegre como la de Gambia, en fin, ahí pudimos haber quedado tranquilamente, pero no quedamos, salimos ilesos de aquello y con unas experiencias increíbles, ¿no? La tercera fue el río Cabango. O Cabango es un río que termina en el desierto, es un estuario, Si conocéis, veis el mapa de Botswana, en la zona entre Botswana y Zimbabue, donde está el famoso puente de Ifel y las cataratas Victorias, pues allí empezaría un poco la aventura que hicimos por el río Cabango. Y bueno, luego hicimos por Sudamérica, el Alto Orinoco, en Pakistán hicimos parte del Indo. En fin, que el viaje por el agua, no ganábamos medallas, pero ganábamos muchísimo en conocimiento, porque desde las carreteras, desde el aire, pero desde el agua y desde el río, la vida tiene una dimensión muy particular, muy singular, yo creo que muy atractiva para los que siempre hemos disfrutado del deporte de río, ¿no? De la piragua en este caso. Bueno, pues entonces, bien, ese es el capítulo, es decir, de hemos viajado pues en estas coordenadas y desde luego muy recomendable. Yo, claro, me gustaría seguir, pero me parece que el tiempo se me echa encima y poco voy a poder hacer más, pero si pudiera, sí. Y además coincidió que nos coincidimos en épocas muy, muy veniales en cuanto a el conflicto Hutu-Tutsi, no entre ruandeses, entre Hutus-Tutsis, estaba muy aletargado, tan aletargado como que os cuento que en Goma, esa ciudad casi un poco apocalíptica que vemos en algunos documentales, que donde está el coltán ahora, toda la fiesta del coltán, no había coltán ni había leches, y había un bar que se llamaba el Tora Tina. Y le preguntamos al dueño que por qué se llamaba Tora Tina. Y dice, porque yo tengo una mujer, dos mujeres. Una se llama Tora y otra Tina. Una es Tusi y la otra Uti. Tusi y Utu. Y dice, y entonces una semana pongo Tora Tina y la semana que viene Tina Tora. Con lo cual, veis que entonces lo que realmente luego fue un auténtico casi holocausto, había momentos en los que probablemente sin interferir nosotros, que ahí metimos mucho el dedo en la llaga, pero había una convivencia estupenda. Y tuvimos suerte que fuimos por sitios muy conflictivos. Hoy no podríamos hacer esos viajes con toda seguridad, con todísima seguridad. Bueno, pues este es el panorama de viajes que más o menos me tocó vivir y del que estoy tremendamente orgulloso. Claro, después de esto te lo puedes quedar, pero parece como que tienes ganas de contar tu batallita. Joder, para eso te metiste ahí. Si no lo cuentas, joder, te fuiste con una chavala estupenda. Cuéntalo, es que no lo voy a contar. No, pues mi chavala estupenda, con perdón por esta alusión un poco machista, eran los viajes. Y los conté desde el kilómetro cero. Kilómetro cero, yo siempre, es un kilómetro muy atractivo porque es donde preparas el viaje, donde ya estás viajando sin viajar, donde vuelves y ya entonces es cuando te explayas contando lo que os estoy contando ahora, contando el viaje. Y en este relato lo que sí que, bueno, no voy a hacer un spoiler, que es esa palabreja que a mí no me gusta nada, pero bueno, como quieres hacer spoiler, pero es un poco lo que más o menos el enfoque que yo le doy al relato de viajes. Al relato de viajes clásico no vamos a remontarnos a los Stanley ni a los Livingstone, era el explorador blanco con un ejército, auténtico ejército, y que entraba masacrando, y lo que iba a hacer es plantearle luego al rey Leopoldo o al otro de turno para ir allí, desplegar un ejército, ocupar y explotar el terreno, que hasta el día de hoy se sigue haciendo. No. Entonces, ese tipo de relato, por supuesto, estaba fuera de nuestra, no teníamos posibilidad. Luego están los relatos aquellos de la época de los tartanes, cuando vimos Tarzán, de las películas de las minas del rey Salomón, etcétera, etcétera. También era la aventura, el blanquito, todo guapo, etcétera. Pero todo esto, claro, no entraba tampoco ni en mi presupuesto narrativo, ni tampoco en lo que hicimos por allí. Hay un término en Tanzania que imita muy bien desde qué perspectiva hago yo el relato. Y este término es Mzungu. Mzungu no es turista, no es gigi, es una especie, es el blanco que viene, pero que no viene ni siquiera a una misión humanitaria, ni viene como turista, sino que viene simplemente a conocer y a meterse un poco en el ajo de esas culturas que a él son extrañas y que combina muy bien. Pues desde el punto de vista Muzungu, pues más o menos escribí este relato. El relato no corresponde al primer viaje que hicimos, que fue por el río Ambia, y es cuando ya definitivamente tenemos que dejar el río porque la marea subía y ya las piraguas remar contra... O sea, mientras la marea estaba a favor, pues íbamos remando de miedo, ¿no? Pero cuando empezaba a subir, pues aquí era un infierno y tuvimos que abandonar ya un poco la expedición. Nos bajamos de un pueblo que se llama Georgetown, Makati, tiene como muchos nombres, es una islita. Y ahí, pues, hubo que salir como pudimos, ¿no? Yo medio con estos viajes siempre hay pequeños problemas entre los viajeros. Yo entonces me largué un poco por mi cuenta y hice el auténtico viaje, que fue salir de aquella islita en un autobús. En un autobús al estilo africano, es decir, en un autobús que creo que me parece que tuvisteis la delicadeza de poner una foto donde creo que se ve más o menos cómo vas por ahí. Y bueno, pues no voy a contar mucho más, simplemente que si se viaja por esta zona, lo que no hay que bajar es nunca la guardia a todos los efectos. Yo me encontré ahí con una criatura, una niña maravillosa, pequeñita, llena de grigris. Grigris son estos, aquí tengo yo uno, son estos amuletos, que llevan sobre todo los Wolof y los Peul y los Serer, y que hay grigri para protegerte de enfermedades, protegerte de envidias, protegerte de todo. Y la niña iba llena de grigri por todo el cuerpo y la vi muy malita. La niña, la verdad es que la vi enferma, ¿no? Y bueno, y la madre ahí con ella tirando. Y empecé a hacerle cucamonas a la cría, cucamonas, y algún gracioso que venía conmigo dijo, ¿por qué no te la llevas? Y dije, jolín, ahora mismo. Pero claro, la madre no, el sentido del humor no. Dijo, sí, con usted va a estar mucho mejor que conmigo. Ahí le queda la niña y la madre, con mucho dolor, me imagino, de su corazón, lo que nos resta, la madre quería lo mejor para la hija, pero aquella medio broma, me quedé yo con la criatura, y bueno, tuve que salir como pude, la que salió bastante bien, y todo en orden, y la niña, tengo noticia de que está estupenda, ¿no? Pero bueno, digo esto porque, ojito con estas cosas de que, como estás en África, el blanquito puede hacer lo que le dé la gana, los cojones, ¿eh? El sentido del humor es el que tienes tú, pero el que tienen ellos no es el mismo y te pueden pasar este tipo de cuestiones. Y eso es un poco una estación, lo que decías tú, Marcelo, en lo que da de sí, ¿no? En fin, te puede dar de sí a lo que dio Rosa, y a mí me dio, de repente termino y me encuentro con una criatura sentada en la mitad del África occidental y ahora qué coño hago, ¿no? Esto es una estación de autobús. Y con un incidente que cuando me hablasteis de un relato de estación de autobús, parece que vino ¡bum! Me pegó en la cara. Y yo, joder, ya la tengo, ¿no? De sobra. Bueno, pues esto es un poco. La literatura de viajes, yo luego hice un viaje precioso con dos personajes que quiero con locura y, joder, también se fueron hace estos meses. Uno era Jorge Reverte y Javier Reverte, que hicimos por Tanzania. Fuimos lo que hicimos fue montar en el famoso barco aquel, el Liemba, no sé si en el Tanganica, había, no sé si visteis la Reina de África, al final de la Reina de África, aquel barco alemán que hacía, era un barco casi como un transatlántico, que iba por todo Tanganica. Bueno, pues ese es un barco ahora para refugiados de Burundi, de Ruanda, y hace la misma ruta en Tanganica de norte a sur. Entonces con Javier y con Jorge y con más gente, pues decidimos hacer ese tipo de viaje. Y yo lo único que pediría es que si por ahí arriba le me quiera un poco más de salud, un poco más de dinero, pues seguiría funcionando porque es una forma de... un elemento vital y es fundamental para muchas cosas. Y no se me ocurre más contaros, porque si empiezo a contar aventuras de África, viene mi mujer por ahí y me da unas leches que me ha arreglado, ¿no? Si tenéis alguna pregunta o algo... Bueno, ya veis, dos ejemplos de dos de los relatos con detalle que están en el texto. Es inevitable suscitar interés, ¿no? Normalmente es el turno de preguntas. Yo en este momento es cuando ya tengo ansiedad por, venga, sí, hacemos preguntas, pero tomando algo después. Pero como no es el momento... Bueno, pues gracias de nuevo a Rosa Valle, a Manuel Herrero, a todos vosotros y sobre todo insistir en el gracias Luis que está en el prólogo de Manuel Herrero Montoto. Muchas gracias.